Narrar historias y escuchar historias es algo que probablemente nos ha acompañado desde que tenemos conciencia. Quizás las primeras historias se contaron alrededor de una hoguera hace miles de años. Seguramente esos primeros cuentos no fueron otra cosa que el relato de los sueños de cada miembro del clan. Porque los sueños son nuestra primera narrativa, una narrativa que nos acompaña cada noche desde el principio de la vida. Y de los sueños se pasó a los cuentos, y de estos a los mitos. Historias que se fueron tejiendo durante miles de años, como por ejemplo el cuento de Caperucita Roja, que tiene un origen milenario. Las historias, los cuentos, han sido siempre una vía para transmitir conocimiento, para expresar lo hermoso y lo terrible de la vida. Y por eso los cuentos tienen ese poder, esa magia que nos hechiza aún hoy. Marie-Louise von Franz, quien fue discípula de Carl Gustav Jung, decía que los mitos son la carne de la psique, pero que los cuentos son los huesos. Son la materia prima, el sustrato y el sustento de nuestra vida interior. En este capítulo de Nómadas quiero hablarte de tres cuentos. Cuentos del siglo XX que se convirtieron en tres películas muy famosas. Son tres cuentos que tienen un significado profundo, que se pueden leer de muchas maneras y tú puedes entenderlos como prefieras. Yo simplemente te daré mi lectura. Y yo soy Octavio Deniz, esto es Nómadas, y este episodio se titula En el país de nunca jamás. Y para hablar del primer cuento, comenzaré con su autor. James Matthew Barrie nació en Escocia en 1860. Se dedicó al periodismo, la novela y el teatro. Barrie fue el noveno hijo de una familia de 10. Una familia humilde donde se daba mucha importancia a la educación y a la cultura. Pero cierto día, una tragedia sacudió a los Barrie, y será importante en nuestro relato. El segundo hijo de la familia, David, un chico de grandes capacidades, falleció mientras patinaba en el hielo. La madre cayó en una profunda depresión y James hizo todo lo posible para reemplazar al hermano muerto. Intentó ayudar a su madre creando relatos para ella. Esto les unió muy profundamente y ayudó a que James Barrie desarrollara sus capacidades creativas. Después de cursar estudios y de empezar una carrera en el mundo del periodismo, Barrie conoció a casi todos los escritores importantes de la época: Bernard Shaw, Stevenson, Conan Doyle y también a Thomas Hardy. Un encuentro casual fue el detonante de la historia que aquí nos interesa. Barrie conoció en un paseo por un parque a unos niños que estaban acompañados por su niñera. Entre estos niños, apellidados Llewellyn Davis y James Barrie, se entabló una relación de amistad. Como había hecho con su propia madre, Barrie comenzó a contarles cuentos, a tejer aventuras fantásticas para entretenerlos. De ahí surgió en él la inspiración para crear un personaje llamado Peter Pan. Hay que decir que Barry se convirtió en amigo de toda la familia, y cuando el padre de los niños falleció prematuramente, se hizo cargo de mantenerlos económicamente. Es más, llegó a adoptarlos legalmente cuando la madre también murió de manera repentina. La obra, escrita por Barry, cuyo título original era Peter Pan y Wendy, se estrenó en el teatro en 1904 y fue un gran éxito de público. Y, como sabemos, Walt Disney la convirtió en una película de gran éxito también en el año 1953. La historia de Peter Pan tiene muchas referencias que nos remiten a un cuento infantil. Hay un niño que vuela, hay hadas y también piratas, hay indios y sirenas, pero esconde mucho más. Cuenta Barry que los niños son pájaros cuando nacen, y que cuando Peter Pan escuchó a sus padres hablando de los planes que tenían para cuando él se hiciera mayor, decidió huir volando por la ventana. En un parque de Londres, el mismo donde Barry había conocido a los hermanos, Peter Pan conoció a la Hada Campanilla, y ella lo llevó al país de Nunca Jamás. La isla de Nunca Jamás está habitada por una tribu de indios, una tribu cuyo jefe tiene a una hermosa hija llamada Tigridia. Pero Peter Pan no está interesado en las mujeres. Él es un niño, un preadolescente, que vuela de un lado para otro comportándose de una manera caprichosa. Peter Pan es inmaduro y egocéntrico. No conoce las reglas del mundo adulto, ni las quiere conocer. De manera característica, se viste con vegetales verdes, se cubre el cabello pelirrojo con un sombrero y porta dos objetos, un puñal y una flauta de pan. Pero en la isla tiene a un rival, el Capitán Garfio, un pirata al que ya ha cortado una mano en el combate y que quiere acabar con él a toda costa. Peter Pan tiene aliados. Además de su inseparable Campanilla, es el jefe de un grupo de niños guerreros llamados los Niños Perdidos. Y los niños perdidos, en nuestro mito, no son otra cosa que las almas de los niños fallecidos en la infancia, como su propio hermano, David. Almas que ignoran que ya no pertenecen a este mundo. Almas que vagan entre una orilla y la otra. Pequeños fantasmas. El arquetipo que se esconde tras Peter Pan no es otro que el Puer Eternus, el niño eterno que se niega a crecer. Esto es algo bien conocido, pero hay algo más profundo en este personaje, y es su papel como psicopompo, como guía de las almas. Como el dios Hermes, Peter Pan desarrolla ese rol de cuidador y guía de las almas. En este caso, de las almas de los niños perdidos, de los niños fallecidos. Desde muy antiguo, la muerte infantil ha sido vista como algo terriblemente injusto y doloroso. Morir antes de tiempo y morir en la inconsciencia, porque el niño, cuando muere, no conoce la muerte, hace que ellos no sepan que han fallecido. Las almas de los niños perdidos se quedan a mitad de camino, suelen volver en los relatos para atormentar a los vivos. Peter Pan, como niño eterno que es, ejerce ese papel de protector de los niños muertos, porque él, de alguna manera, también ha muerto. Se ha quedado congelado en un momento de su evolución. Fue pájaro y no quiso convertirse en adulto. Voló antes de aceptar la madurez. Como ocurre con frecuencia, cuando una persona se queda atascada en un momento de la vida, generalmente por una causa traumática, de alguna manera deja de vivir. Los adultos que no pueden superar un episodio de su infancia se desplazan por el mundo de una manera muy característica. Están apagados, carentes de emoción y de impulso. Son las personas que nunca encuentran su camino. Son los seres que han perdido su alma. Pero en nuestro relato, Peter vuela cada noche a la ventana de una casa de Londres. Allí, Wendy, la mayor de tres hermanos, cuenta cuentos a sus hermanos cada noche. Pero el padre de Wendy ha decidido que ella ya es demasiado mayor para compartir habitación con sus hermanos varones. Ha decidido que debe tener una habitación separada. Wendy no lo sabe, pero se avecina un gran cambio en su vida, en su cuerpo. Está muy cerca de dejar de ser una niña y convertirse en una mujer. Peter Pan, por su parte, quiere que Wendy sea la madre de los niños perdidos y la saca del problema con su padre llevándola al país de nunca jamás. Sus hermanos la acompañan. Allí será una niña para siempre. Pero Campanilla está celosa e intenta hacer todo el daño posible a la que ve como su rival. Algo que llama la atención en esta historia son los celos. Peter Pan vive en un mundo rodeado de mujeres hermosas que lo adoran, y él juega descaradamente con todas ellas. Pero realmente es un personaje que carece de interés sexual por ninguna de ellas. No puede desarrollar una sexualidad adulta porque nunca ha sido adulto. En este juego, todas las chicas tienen celos entre sí. El complejo paterno, el conflicto de una mujer con su padre, suele derivar en un comportamiento celoso en la vida adulta. Wendy, como muchas mujeres que mantienen vivo ese complejo interior, se deja llevar por estos celos. Pero Peter Pan sobrevuela sobre todos esos sentimientos sin preocupación ni dolor. Para los hombres que son como Peter Pan, solo hay dos tipos de mujeres en el mundo: las que son como Wendy y las que son como Campanilla. Es decir, para ellos cualquier mujer es o bien el reflejo de la madre o bien una mujer etérea que no tiene sustancia. Y Peter Pan no quiere que Wendy y sus hermanos puedan retornar al hogar familiar, porque, como les dice, cuando hayáis crecido no podréis volver. Peter Pan busca una madre para los niños perdidos, pero ¿acaso no estará buscando una madre para sí mismo? Hay algo edípico en toda esta historia. Vivir en el país de nunca jamás es una prerrogativa de aquellos que no han crecido, que no han madurado. Es una historia que en el fondo es bastante triste, porque Wendy y sus hermanos volverán a su casa de Londres. Ellos crecerán y vivirán experiencias nuevas. Wendy se convertirá en mujer, se enamorará, quizás tendrá hijos y quizás también nietos. Y probablemente morirá después de tener una vida feliz y plena. Pero Peter Pan vivirá eternamente en su isla, como líder de los niños perdidos, en un juego sin final, en una batalla eterna y siempre divertida contra el Capitán Garfio. Es un destino realmente triste. Pero de un personaje que queda estancado, quiero pasar a un cuento muy diferente. Lyman Frank Baum fue un personaje peculiar, tan peculiar como lo son los tres autores de los que te estoy hablando en este episodio. Nació en una familia de clase alta de Nueva York a mediados del siglo XIX y murió en California en 1919. Baum fue escritor, director de periódicos, empresario teatral, actor, productor de cine, criador de gallinas, comerciante. Se puede decir que a lo largo de su vida hizo todo lo posible para ganar mucho dinero. Y también hizo todo lo posible para arruinarse en varias ocasiones. Fue un enemigo declarado de los indígenas norteamericanos. De hecho, defendía que había que exterminarlos a todos. Pero al mismo tiempo estaba a favor de la abolición de la esclavitud y de la liberación de la mujer. Como digo, fue un personaje bastante peculiar. El libro que nos interesa aquí, titulado originalmente El maravilloso mago de Oz, se publicó en el año 1900 y fue un éxito inmediato. Junto a Mark Twain, Baum fue uno de los primeros escritores norteamericanos que crearon cuentos infantiles que tenían como protagonistas a los personajes del país. En 1939 se realizó la película que todos conocemos, El mago de Oz. Esta película fue el mayor éxito de su intérprete, Judy Garland, una actriz que interpretó el papel de Dorothy con 16 años. Y no solo actuaba, Judy Garland también cantaba, y cantaba muy bien. Above the chimney tops, that's where you'll find Al principio de la historia se nos presenta a Dorothy, que tiene 8 años de edad y que es una niña huérfana de padre y de madre. Dorothy vive en la granja de sus tíos en el estado de Kansas. En la granja, además, trabajan 3 hombres, 3 personajes algo torpes, divertidos e inocentes. 3 hombres que adoran a Dorothy y que tendrán un papel en la historia posterior. Y por supuesto, no se puede dejar de hablar de un personaje fundamental de la historia, Toto, el perrito de Dorothy, que será el catalizador de los acontecimientos. Dorothy tiene un problema, y es que una vecina la ha tomado con el pobre Toto. Para evitar que le arrebaten a su mascota, Dorothy se escapa de la casa de sus tíos. De este modo, va a dar con un mago ambulante, un hombre que no tiene ningún poder, pero que, con trucos de ilusionista, convence a Dorothy para que regrese a su hogar. Pero en el camino de vuelta surge un tornado. Todos los ocupantes de la granja, después de intentar encontrar a la niña sin éxito, corren a ocultarse en un escondite subterráneo que tienen en el jardín. Pero Dorothy llega tarde, el refugio está cerrado y debe esconderse en la casa. Una casa que sale volando, arrastrada por el tornado, y que la lleva muy lejos de Kansas. El viento arrastra a la casa, con Dorothy y el pequeño perrito Toto en su interior, al país de Oz. Allí aterriza aplastando a una bruja malvada que tenía aterrorizada a toda la comarca. En la película se realiza aquí una maravillosa transición desde el blanco y negro al mundo colorido de Oz. Un hada buena, el hada del norte, felicita a Dorothy por haber matado a la bruja, pero le recuerda que queda otra, la bruja del oeste, que hará todo lo posible para impedirle volver a casa. Como amuleto, Dorothy recibe unos zapatos de la bruja, los famosos chapines rojos. Estos zapatos la protegerán en todo momento. Y hay que decir que son rojos en la película, pero que en el cuento son de color plateado. Con ellos, con estos zapatos mágicos, Dorothy debe seguir el camino de las baldosas amarillas. De este modo, conocerá al gran mago de Oz, que es quien le ayudará a volver a Kansas. En el camino, siguiendo las baldosas amarillas, Dorothy conoce a 3 personajes. En la película vemos que estos 3 personajes son los 3 peones de la granja, solo que con otra apariencia. Los personajes son un espantapájaros sin cerebro, un hombre de hojalata sin corazón y un león sin valor. Todos juntos vivirán diversas aventuras, luchando contra la bruja del oeste hasta obtener su varita mágica y poder entregarla al mago de Oz. Y es gracias al perrito Toto como descubren que el gran mago no es otra cosa que un ilusionista, el ilusionista del principio de la historia. Este hombre, usando trucos, se hace pasar por un personaje muy poderoso. Una vez descubierto, el mago entrega a cada uno de los personajes medallas y reconocimientos. Las medallas y los reconocimientos que necesitan para darse cuenta de que ya han encontrado lo que les faltaba: cerebro, corazón y valor. Dorothy quiere regresar con él en su globo aerostático, pero por una travesura de Totó, el globo parte y Dorothy debe quedarse en la Tierra de Oz. Será entonces el Hada Buena del Norte quien le dé el truco para volver a Kansas. Golpea los tacones de los chapines rojos 3 veces y pide volver al hogar. Hay una diferencia importante entre la película y el cuento original, y es que en la película se nos lleva a pensar que todo ha sido un sueño, mientras que en el cuento Dorothy regresa del país de Oz con la plena conciencia de que la experiencia ha sido real. Se han hecho varias interpretaciones de esta historia, políticas, históricas, incluso económicas. Pero yo te voy a dar mi propia idea acerca del maravilloso Mago de Oz y sobre todo por qué creo que esta historia es importante y reveladora. El viaje de Dorothy por el país de Oz es un recorrido iniciático desde la infancia hacia la madurez. La edad de la protagonista, 8 años, es la primera pista. Es el momento en que en la mente infantil se produce un cambio de conciencia. El momento en que empezamos a salir del mundo lunar de la primera infancia y entramos en un mundo que es mucho más grande, mucho más complicado que los brazos de nuestra madre. La historia del Mago de Oz es un viaje del héroe donde la protagonista es una niña. En este recorrido mítico y siguiendo el esquema que ya nos entregó el maestro Joseph Campbell, hay un acontecimiento no deseado. Un acontecimiento que saca al héroe, a Dorothy, de su vida cotidiana. Totó, el perrito, es el pequeño guía que hará que nuestra protagonista tenga que enfrentarse al tornado y que viaje a ese lugar mágico que está más allá del arco iris. Será también Totó quien desvele el truco final del mago, manifestándose así como un aliado de la heroína. La única manera en que Dorothy entienda que vive en el mejor mundo en el que puede vivir es sacándola de ese mundo y llevándola a otro lugar, a un mundo lleno de aventuras, pero también de peligros. Un mundo, el país de Oz, que le hará añorar su hogar en Kansas. Tanto el mago como el Hada del Norte son para mí una manifestación del padre y de la madre. Los padres que Dorothy ya no tenía se presentaron en el mágico mundo de Oz para guiarla a través de sus aventuras. Realmente la figura de la madre tiene 3 rostros en esta historia. 3 rostros que cualquier mujer puede encontrar en su propia madre. Por un lado está la figura idealizada, la madre perfecta, que es el Hada Buena del Norte. Es quien le entrega a Dorothy los zapatos mágicos que le ayudarán a caminar por la vida. Los zapatos que o bien son plateados, o sea, del color de la madre luna, o bien son rojos, el color de la sangre y de la vida adulta de la mujer, son sus mejores aliados para moverse por la vida. Porque lo que le regala la madre ideal, la madre perfecta que habita en toda progenitora, es el poder de reconciliar a la niña que es con la mujer que será. En otras palabras, enseñarla a ser mujer. La segunda figura de la madre que aparece en este relato es la bruja malvada del oeste. Es la imagen negativa de la madre. Una imagen que conspira para que la hija no sea libre, para que no se haga adulta. Es la madre contra la que toda mujer, a partir de la edad adolescente, se rebela y a la que simbólicamente tiene que matar para poder convertirse en un ser individual por derecho propio. Casi todas las mujeres hablan bien y mal de sus madres. En todas las mujeres habita el hada buena del norte y la bruja malvada del oeste. Y la tercera figura de la madre es la tía de Dorothy. Una mujer apegada a la tierra, serena, cariñosa, pero firme cuando tiene que serlo. Es el símbolo de la madre real, la que de verdad va a criar a la hija y va a tener que educarla en este mundo concreto. No es un arquetipo, sino un ser humano a mitad de camino entre la bruja y el hada. Y es, de alguna manera, aquello en lo que se convertirá Dorothy cuando sea adulta, posiblemente sin darse cuenta, de un modo que es al mismo tiempo consciente e inconsciente. Porque toda mujer acaba pareciéndose, de alguna manera, a su propia madre. Así que el viaje de Dorothy está entretejido con estas tres imágenes de la madre. Imágenes que tiene que ir comprendiendo e integrando en su interior. Los tres amigos que encuentra en su camino representan tres de las cuatro funciones de la psique, visto sobre todo desde el punto de vista de la psicología de Jung. Para mí, claramente, el espantapájaros representa la racionalidad, el hombre de hojalata, el sentimiento, y el león, la vida sensorial. Aunque los vemos como personajes externos, son partes de la psique de Dorothy. Así que ella tiene que ir dándoles su lugar, encontrando lo que le falta a cada cual. Pero nos falta una de las cuatro funciones, la intuitiva. Yo la ubico en Totó. El perro es quien muestra la realidad que está oculta a los demás. Él ve, quizás por ser pequeño y travieso, lo que los otros no son capaces de ver. Totó es quien lanza a Dorothy hacia la aventura de ser mujer, porque crecer y descubrir los caminos que están reservados para nosotros es, en parte, una cuestión intuitiva. La imagen paterna está representada por el mago en su parte ideal y luego por su tío, que es la contraparte real. El primero, el mago de Oz, es un embaucador, es un ilusionista, pero de buen corazón. Es el padre que estimula y que acompaña a cualquier niña al encuentro con el mundo interior de la imaginación. Este padre ideal es un personaje extravagante, divertido, peculiar. Es un loco iluminado, un ser que representa el primer objeto de amor. Un amor generalmente inocente, pero que toca algo muy profundo en el alma femenina. Ese padre ideal, ese primer amor, debe partir en su globo y debe hacerlo cuando la niña se hace mujer. porque ya no hay espacio para él. De esta manera, quedará suspendido en el aire para siempre, en el mundo de la imaginación. Y quien toma el relevo es esa otra figura del padre que siempre estuvo ahí. Una figura a la que no se le prestó tanta atención. En este cuento está simbolizado por el tío de Dorothy, el hombre práctico, el que trae el jornal a casa, el que ofrece protección, atención y estabilidad. Es el padre real, es el hombre real. Lo que nos enseña este relato es que, gracias a la intervención del perro Totó, es decir, por el devenir natural de la vida, el padre idealizado se va. Y ese es el curso natural de la vida. Pero, a diferencia de Dorothy, hay mujeres que se quedan esperando a que ese padre ideal baje del cielo en su globo. Por eso se pierde la experiencia de conocer a los hombres reales. Hombres que quizás no son tan chispeantes ni tan divertidos, pero que son los que están ahí cuando se les necesita. Otra enseñanza es que realmente Dorothy lo tiene todo dentro de sí. Todas las imágenes de la madre y del padre, las cuatro funciones de la psique, todo eso está en su interior. Pero ella tiene que ser consciente de que tiene todo eso. Y por ese motivo tiene que realizar el viaje y vivir todas las peripecias. Al regresar a Kansas, Dorothy pierde los zapatos mágicos. Quizás porque ha ido demasiado deprisa, ya que solo tiene 8 años. Pero algo muy profundo dentro de ella estará buscando esos zapatos por toda la tierra. Esos zapatos con los que caminará como una heroína de su propia vida. He dejado para el final al personaje más fascinante del que vamos a hablar hoy, al menos desde mi punto de vista. Se trata de Pamela Lyndon Travers, que es el seudónimo de una mujer nacida como Helen Lyndon Goff. Nacida en Queensland, Australia, en 1899. Travers fue escritora, periodista y actriz en su Australia natal. Si tenemos que buscar el origen de su obra y de su personaje más famoso, Mary Poppins, seguramente tendremos que remontarnos a su infancia. Siendo ya famosa, Travers intentó recrear esa época, diciendo que su padre era un atractivo irlandés que había emigrado a Australia y que trabajó en una plantación de caña. Pero la realidad, tal como sabemos hoy en día, es bastante diferente. El padre de Travers, que se llamaba Travers de nombre de pila, era un inglés, un hombre que trabajaba como gerente de un banco. Su adicción a la bebida, unida a los problemas financieros de la banca en el cambio de siglo, lo llevaron a ser degradado a simple empleado. Este hombre murió joven y dejó a su esposa y a sus tres hijas en la más absoluta miseria. Travers, que era la mayor de las tres, tenía 7 años cuando quedó huérfana. Un tiempo después, la madre, que estaba sumida en una profunda depresión, salió corriendo de la casa en medio de una tormenta, anunciando a gritos que se iba a arrojar al río. En ese momento, Pamela se envolvió en una manta junto a sus hermanas pequeñas y, para consolarlas, les contó una historia. El relato de un caballo mágico que podía volar aunque no tuviera alas. Una primera aproximación al personaje de Mary Poppins. Por suerte, la madre volvió esa misma noche a casa completamente ilesa, pero Travers ya había decidido volar por su cuenta. Trabajó un tiempo como secretaria antes de enrolarse en el teatro en una compañía ambulante. Con 25 años, Travers llegó a Inglaterra, donde se estableció definitivamente. Y fue en 1933 cuando comenzó a escribir una novela, una historia que le cambiaría la vida. Había nacido el personaje de Mary Poppins. A diferencia de los otros escritores de los que he hablado, Travers era una mujer interesada en temas profundos. En Irlanda trabó amistad con el poeta George Russell, conocido como A.E., un escritor al que ya me referí en un capítulo reciente de Nómadas. A través de Russell, entabló amistad con William Butler Yeats y, gracias a estos contactos, se interesó por la mitología, por el folclore y por el simbolismo. Fue también seguidora del místico ruso George Gurdjieff, con quien mantuvo cierta relación. Algo importante en su vida es que adoptó a un niño irlandés, un niño llamado Camillus. Travers separó a Camillus de sus hermanos y le hizo crecer pensando que no tenía más familia. Años después, uno de los hermanos irlandeses de Camillus intentó contactar con él, cosa que Pamela Travers quiso impedir sin éxito. ¿Por qué adoptó a este niño y por qué no le dejaba conocer a su familia? Es algo que se ignora, como se ignoran muchas cosas acerca de Pamela. Sabemos que mantuvo relaciones con varios hombres, pero realmente la persona con la que más tiempo convivió fue con una mujer, Madge Burnand. No se sabe si la relación entre ambas era solo amistosa o bien eran una pareja sentimental. Lo cierto es que el patrón se repitió años después con otra mujer, esta de origen norteamericano, Jessie Orage. Poco o casi nada sabemos de sus sentimientos, ya que ella se cuidó de revelarlos. Pero es cierto que Travers fue una mujer con una merecida fama de difícil. Era un ser complicado y tortuoso. Una de las personas que más claramente comprendió lo complicada que era Pamela Travers no fue otro que Walt Disney. El empresario del entretenimiento tardó 20 años en convencerla para llevar al cine a Mary Poppins. La película que todos conocemos, de 1964, contó con Julie Andrews como protagonista. Y hay que decir que no hace justicia a la novela original. El personaje de la niñera es dulcificado en la película, algo que no le gustó a Pamela Travers. Eso sí, Pamela se embolsó una buena cantidad de dinero gracias a la película. Además, sus libros se reeditaron y llegó al final de su vida con una buena fortuna. Cuando alguien le preguntó a Pamela Travers de dónde había llegado la idea para crear a Mary Poppins, ella contestó sin dudar: "Yo no la inventé y realmente no tengo ni la menor idea de dónde puede venir". Ella siempre insistió en que su relato no era un cuento para niños, más bien era la creación consciente de un mito. Palabras mayores. Pero es que Pamela Travers fue capaz de crear un personaje tan enigmático que nunca llegamos a saber quién o qué es Mary Poppins. Sabemos que al principio de la historia se presenta en la casa del señor Banks, un empleado bancario, para convertirse en la niñera de sus hijos. Viene volando, arrastrada por el viento del este, y aterriza en la calle del Cerezo. ¿Acaso es una persona con poderes mágicos? ¿Es un hada? ¿Una bruja? ¿O todo responde a la imaginación de los niños Banks, que la ven como un ser especial? Desde el primer momento manifiesta una gran afinidad con la naturaleza. Mary Poppins habla el idioma de los animales, se comunica con los pájaros, escucha el lenguaje de los árboles. Es capaz de hablar con el sol y con las estrellas. ¿Acaso es una chamana que ha aterrizado en el Londres de la era eduardiana? Nunca se nos dice de dónde procede, pero sí sabemos que su cumpleaños es el 31 de octubre, la noche de Halloween o el Samaín de la tradición celta. Es decir, nace en una de las noches mágicas del año. Así que quizás sí, quizás sea una bruja, una hechicera o una chamana. Aunque ella misma tiene bastante mal carácter como su creadora, Mary Poppins es capaz de hacer feliz a cualquier persona que esté a su alrededor. Es uno de sus poderes mágicos. Cada paseo con ella es una fiesta para los niños, una fiesta en la que los animales bailan, la gente vuela y puedes introducirte en un cuadro a interactuar con los personajes. Las novelas del ciclo de Mary Poppins están llenas de símbolos, de interpretaciones posibles. Se necesitarían horas para hablar de todo, pero quiero referirme a un pasaje en particular. Las estrellas y las constelaciones suelen formar parte de las historias, y en esta historia vemos cómo una de las estrellas de las Pléyades baja a la Tierra para comprar regalos de Navidad para sus hermanas. Esta estrella es Maya, y Maya es el término oriental que se usa para referirnos al mundo de las ilusiones. Maya es el velo que oculta la realidad absoluta de los ojos de los humanos comunes. Pamela Travers nos habla en este relato acerca de cómo debemos apartar ese velo. Debemos apartarlo para ver la realidad tal como es, tal como la ven los niños de la historia, como algo mágico, extraordinario e irrepetible. En otro capítulo, los niños vuelan una cometa que no son capaces de hacer descender a tierra. y solo lo consiguen cuando el juguete toma la forma de Mary Poppins. De nuevo, ella baja a nuestro mundo para traernos un mensaje. El mensaje de que tenemos que vivir como ella, transmitiendo esa alegría, esa magia a cada instante. En la historia de Mary Poppins, los niños han perdido de alguna manera a su padre, un padre que está enfrascado en su trabajo y en los negocios. Como el propio padre de Pamela Travers, el señor Banks se ha desconectado de algo muy importante, del significado, es decir, del amor. Y la autora redime a su propio padre a través de esta historia. De alguna manera sana la herida de su infancia a través del poder de la imaginación. Mary Poppins es una historia muy profunda, una historia que nos habla del poder redentor del amor. Nos habla de cómo sanar tus heridas, de cómo hay que vivir. En uno de los libros de Mary Poppins, leemos que la familia Banks ha crecido. Han nacido unos gemelos. Ellos, siendo pequeños, son capaces de comunicarse con los pájaros. Cuando le preguntan a un estornino de dónde viene, el pájaro responde: tierra y aire, fuego y agua, vengo de la oscuridad, donde todas las cosas tienen su principio. Vengo del mar y de sus mareas, vengo del cielo y de las estrellas, vengo del sol y de su resplandor. El estornino les dice que cuando crezcan, ellos se olvidarán de estos diálogos. Olvidarán que eran capaces de hablar con los pájaros. Pero entonces, ¿por qué Mary Poppins puede seguir haciéndolo si ya es una mujer adulta? Porque Mary Poppins es diferente. Ella es la gran excepción. Yo creo que, de alguna manera, esta es una historia de carácter superior. El cuento de Peter Pan y el del Mago de Oz nos hablan de cómo vivir en este mundo. Nos dan un mapa de la realidad tangible, pero Mary Poppins nos muestra cómo elevar nuestra conciencia, cómo hacerlo a partir de un personaje verdaderamente mágico, un avatar. Mary Poppins nos habla del poder de la imaginación, pero también de cómo, abriendo las puertas de la percepción, podemos ver el mundo tal como es en realidad, es decir, infinito. Y esto es algo que ya nos había dicho el gran William Blake. La propia Pamela Travers dijo que sus novelas eran como un cuento zen, como un acertijo en el que cada uno debe encontrar sus propias respuestas. En cierto momento de las novelas, el sol proclama: ¿qué es verdad y qué no lo es? ¿Sabrías tú decírmelo o sabría yo decírtelo a ti? Quizá lleguemos a saber que basta con pensar una cosa para que sea verdadera. Hay que quitarse el velo de los ojos, el velo de malla. Hay que recordar las palabras de Jesús cuando dijo que solo los que son como niños entrarán en el reino de los cielos. Pero es que el reino de los cielos está aquí. Está en este instante, en este momento que compartimos tú y yo. en este mundo donde el encanto ha desaparecido, donde vivimos desencantados, los cuentos representan un depósito de sabiduría, algo que aún podría devolver a nuestra alma a su estado original. Porque ni los medicamentos, ni la psiquiatría, ni las redes sociales, ni las falsas máscaras que nos ponemos, ni siquiera todos los filtros fotográficos, ni tampoco las inteligencias artificiales, nos conectarán nunca con lo auténtico, con la verdad que guarda cada ser humano en su interior. Somos la especie más rara, única, genial, terrible y maravillosa de este planeta. Somos la conciencia del planeta, preguntándose a sí misma: ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál será mi brújula? ¿Dónde está mi mapa del tesoro? Los cuentos, esos cuentos que muchos quieren mutilar, destruir, profanar. Los cuentos son, como dije al principio, los huesos de la psique. Los cuentos nos acompañan desde siempre y los tres ejemplos de los que he hablado en este capítulo nos muestran cómo aún hoy en día se pueden crear nuevos cuentos de sabiduría. Cuentos que de alguna manera nos vuelven a encantar con este mundo. Quizás necesitamos que Campanilla nos despierte envolviéndonos con el fino polvillo de la ilusión. Quizás alguien nos regale unos zapatos rojos, unos zapatos para seguir el camino de las baldosas amarillas hasta la mejor versión de nosotros mismos. Quizás necesitamos que una niñera de antaño llegue volando a nuestra casa para cambiarlo todo con el poder del encantamiento. Hay una magia especial que se produce cuando alguien nos cuenta un cuento. Lo miramos con los ojos muy abiertos, con los ojos del niño o de la niña que habita en nuestro interior. Ese ser eterno que aún puede hablar el lenguaje de los pájaros. Ojalá nunca desaparezcan los cuentos, ni los contadores de cuentos, ni las buenas películas de la infancia, ni los libros que nos hicieron soñar. Y como dijo Mary Poppins antes de marcharse, ahora hay otros niños que necesitan a Mary Poppins. Gracias por tu atención. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. El unicornio, Alejandría, Aldana, Alcázar, Quibir, King de la India y Samarcanda, Santa Teresa y Boabdil, Ítaca, la muralla china, las minas del rey Salomón, flores del mal y gato pardos, caminos de perfección. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Las nieves del Kilimanjaro, la vida en el Mississippi, Canterbury, París, Lisboa, San Juan, Santiago, San Fermín, las mil y una noches, los Vedas, Nueva Orleans, Sebastopol, Venecia, Nápoles, Atenas, Don Juan, Gargantúa, Hiperión. Todo, todo.